una tarda, dai tanto sta rarda, miro mi madre, penso mi padre, mato una mosca con cara de rosca. Pongo sombrero sobre el pechero, tiro la plancha y me quedo tan ancha. Tanto poete, chupo chupete, voy al trabajo, comiendo ajo, libro mi tía, en una mía, todo el clarín. Corto mi voz con una voz. Yeah.